Arratsaldeon, buenas tardes. Esto es De Mochilero, el programa de viajes que se emite tanto para Eguzki Irratia como para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy nos iremos a Bilbo, donde tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es Óscar Presilla, que nos hablará de su viaje por tierras asiáticas de año y medio de duración. Escuchamos música de Nepal, que va a ser el primer país que vamos a visitar hoy, y ya establecemos conexión telefónica con Óscar. पोखराको फेवा तालमा माछा पुछ्रे छाया मेरो माया लाग्छ भनी आउन बस दाया पोखराको फेवा तालमा माछा पुछ्रे छाया मेरो माया लाग्छ भनी आउन बस दाया पोखराको फेवा तालमा माछा पुछ्रे छाया मेरो माया लाग्छ भनी आउन बस दाया पाली मङ्सिरमा लैजाउँ लैजाउँ लाग्छ धागो पोतेतिर सजाउँ सजाउँ लाग्छ पोखराको फेवा तलमा माछा पुछ्रे छाया मेरो माया लाग्छ भने आउन बस दाया पोखराको फेवा तलमा माछा पुछ्रे छाया मेरो माया लाग्छ भने आउन बस दाया संसारमा धेरै मैले घुमे पिरातीको पिरमा परे ठाउँ ठाउँमा डुले नौरङ्गी संसारमा धेरै मैले घुमे पिरातीको पिरमा परे ठाउँ ठाउँमा डुले Y establecemos conexión telefónica con Bilbo. Ahí está Óscar Presilla, nuestro viajero de hoy, que nos va a hablar de este viaje de año y medio de duración por tierras asiáticas. En primer lugar, arratsaldeon, buenas tardes, Óscar. Arratsaldeon, Andoni, un placer estar con vosotros. Este viaje es un viaje sin vuelta, es un billete de ida. ¿Cómo empieza este viaje que lo empiezas visitando Nepal? Sí, bueno, pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho viajar, ¿no? Lo que pasa es que, pues unas veces o por causas económicas o por causas laborales, pues no puedes viajar todo el tiempo como que te gustaría, ¿no? A los que realmente nos gusta viajar un poco así de una manera tranquila. Entonces, a mediados de 2009, por una serie de circunstancias, se me dio la oportunidad de tener pues una temporada larga libre en mi trabajo y un pequeñito colchón económico que viajando por países asiáticos o alejado de los circuitos occidentales, no, pues cunde mucho más. Entonces esa fue el inicio del viaje. Compré simplemente un billete a Katmandú de ida y con intención de moverme por Asia poco a poco, a mi ritmo, sin muchos planes premeditados y sin saber exactamente cuánto iba a durar, ni cómo iba a volver, ni desde dónde, ni nada. Y bueno, ahora estamos pasando aquí una temporadita en Bilbao y me acercaré a Lanzarote también, que es donde vivo, pero vamos, este viaje seguirá, esto solo es una escala. Este viaje, como bien dices, lo empiezas en Katmandú. ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando llegas a esta capital de Nepal? Y luego, ¿cómo ves la fiesta del Dasain que pudiste ver los primeros días que estuviste en Nepal? Sí, bueno, pues claro, la primera toma de contacto con Oriente siempre nos choca, ¿no? Y concretamente, pues Katmandú es una ciudad mítica de Asia y pues donde hay mucha gente, mucha densidad de población y sobre todo pues estás debajo de las montañas más maravillosas del planeta, ¿no? De las más maravillosas, por supuesto. Y entonces pues la entrada a Nepal fue una toma de contacto antes de hacer el trekking de los Annapurnas. Y sí, como dices, pues me pillé un poquito en la fiesta del Dasain, que es una de las mayores fiestas para la religión hinduista, ¿no? Un poco suele ser, no tiene fecha fija, porque suele ser unas 2 semanas antes de la luna llena de octubre, me parece. Y entonces pues es la época en la que se reúnen los familiares, se hacen regalos, hay diferentes procesiones por las ciudades y un dato curioso que es una de las pocas veces que aparece a la vista del público la Kumari Devi, ¿no? Que es una de las diosas vivientes de la religión hinduista. Normalmente una niña que vive allí en la plaza de Durbar en un palacio apenas sale a la calle y esta es una de ellas en las que se deja ver por el balcón. Aprovechando que estabas en Nepal, hiciste el trekking de los Annapurnas. Allí pudiste ser testigo también de la celebración del Festival del Caballo y también pasaste por uno de los puntos más altos que habrás estado en tu vida, 5.400 metros de altitud. Sí, desde luego. Además, la verdad es que no tengo mucha experiencia montañera, soy más de mar. Entonces comencé este trekking con mucha ilusión, sin duda, pues por todo los paisajes que atraviesas, las montañas estas espectaculares y las culturas que te encuentras por el camino, las diferentes aldeas. Y sí, desde luego estos 5.416 metros exactamente del paso de Torunla ha sido hasta ahora mi récord de altura. Por suerte todo fue bien, fui sin prisa, normalmente más despacio que lo que suelen hacer otra gente, otros grupos organizados. Y sobre todo con mucha humildad, ¿no? Siguiendo consejos de amigos míos que sí están acostumbrados a la montaña y, bueno, haciendo caso de sus consejos. Sí, efectivamente también en Manan me encontré con el Festival del Caballo, porque Manan es un punto intermedio en la ruta de trekking de los Annapurnas, en la que normalmente la gente pasa 2 días para aclimatarse un poquito, ya que pasas los 3.000 metros y de ahí para arriba empieza pues quizás los 2 días más difíciles o así de la travesía, ¿no? Y allí, bueno, pues yo estuve 5 días en vez de esos 2 que suelen ser normales y sí, conociendo un poquito la zona y por suerte coincidí con el Festival del Caballo, que es pues unos tipos de caballos tibetanos, es una especie de un poco más pequeñitos que los caballos que estamos acostumbrados, un poco entre potoca y lo que es un caballo así grande. Y allí se juntaban, pues sí, gente de todos los pueblos, de todas las aldeas, de los alrededores de esta ruta, del valle y del río Marsiandi y del otro lado incluso, del Kalirandaki, y se juntaban allí pues una celebración de lo que ellos llaman el Festival del Caballo, una especie de carreras, algunos trucos que hacen, pues recogiendo cosas del suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, viendo un poquito el ambientillo este del budismo tibetano, ¿no?, que se da en esta zona de Nepal, en esta altura. Allá también en Katmandú fuiste testigo de varias protestas sociales que había en Katmandú en esos momentos y que ante un policía justificaste tu presencia ahí, que eras periodista. ¿Cómo fue este episodio? Sí, pues eso es una anécdota graciosa. En realidad fue en Pokhara, no en Katmandú. Ya sabes, Pokhara es la segunda ciudad más importante de Nepal y más turística también. Y allí, pues sí, ya llevaban unos cuantos días los maoístas haciendo una serie de manifestaciones y de demostraciones, en un principio pacíficas y festivas, ¿no? Cortaban carreteras y demás, pero bueno, era más que nada de dar un poco un testimonio de sus aspiraciones, etcétera, etcétera. Por lo visto, unos meses antes se les había, a pesar de haber ganado las elecciones con mayoría junto a una coalición, pues se les había sacado del gobierno, ¿no? Y entonces ahora estaban pues haciendo un poco pressing, digamos, al gobierno mediante esta serie de demostraciones. Y sí, en una ocasión, pues me crucé con unos americanos que me dijeron, joder, no sigas, que están allí los maoístas y tal. Y bueno, pues como puedes imaginar, hice todo lo contrario, ¿no? Me metí en el centro a ver lo que pasaba y a tomar unas fotos, a hablar con la gente. Y claro, muchos de ellos pues pensaron quizás que yo también era periodista y se volcaron pues en explicarme sus problemas, en posar para fotografías y demás. Y en una de estas pues seguía a un grupito de televisión, supongo que sería de la televisión de allí en nepalesa, con Nepalín, y le seguí para tomar unos mejores planos y allí ya me salió un policía pidiéndome una acreditación de prensa y no se me ocurrió otra cosa pues que abrir la cartera y sacar el primer carnet que tenía a mano, que concretamente era el de patrón de embarcaciones de recreo. El policía se quedó encantado y me dijo, okay, no problem, y ya dejó un poco moverme por donde quería y bueno, pude sacar fotos a gusto y desplayarme a gusto y aparecer ahí un poco como reportero internacional, sí. También pudiste estar en Pasupatinad, una zona de templos y donde suelen estar los sadhus que se caracterizan un poquito por esa mezcla que dices en tu blog de agua, fruta, leche y hachís. Ajá, sí, exactamente. Bueno, a decir verdad, los sadhus, yo creo que ya sabéis un poquito, ¿no? Que renuncian a la vida material, a los placeres materiales y viven una especie de peregrinación, ¿no? La búsqueda de sí mismo y, por supuesto, todo basado en la religión, en el hinduista. Y muchas veces es cierto que la mayoría de los sadhus que se ven fuera de los templos o en las calles o entrando un poco a turistas para pedirles fotos a cambio de un par de rupias, pues es cierto que la mayoría de estos sadhus son falsos, ¿no? Claro, para un tío así, para un buscavidas es muy cómodo. Dices, mira, me he visto de sadhu y como estoy muy fotogénico, pues es así, saco un dinerito. Ya te digo, normalmente los sadhus se alejan de los sitios poblados y no establecen contacto así con otra gente, desde luego menos con turistas, ¿no? Y en este caso en Pasupatinath es lo mismo, ves muchos sadhus, digamos, de postal, pero también ves bastantes que realmente sí les pilla allí en su peregrinación, ¿no? Yo concretamente allí, pues sí, estuve con uno, un sadhu naga. Los sadhus nagas son los que van desnudos y llevan todo el cuerpo de ceniza blanca, con lo cual impresionan mucho, ¿no? Es difícil adivinar su rasgo, su edad, etcétera. Y sí, con este estuve charlando un poquito, pues me invito a tomar su leche, a fumar un silum de hachís y demás, y todo allí, sí, pues en medio de las cremaciones, que ya sabes que los hinduistas pues creman a sus seres queridos, ¿no? Cuando fallecen. Y Pasupatinath, cerquita de Katmandú, pues en el mismo valle de Katmandú, en las afueras de Katmandú, es, digamos, el centro más importante de cremación para los hinduistas nepaleses. Y otra parada en este viaje fue Bodhnath. Y luego también cuéntanos alguna experiencia o anécdotas que tengas con los autobuses en Nepal, que fue el medio por este país. Sí, sí, sí. Bueno, sí, luego también por la zona de Katmandú, sí, exactamente, hay unas ciudades principales, ¿no? Bodhnath, Patan, Bhaktapur. A mí concretamente me gustó mucho Bodhnath, donde pasé unos días, y es un poco pues como el centro del exilio de los tibetanos, ¿no? En esa zona de Katmandú, de Nepal, porque prácticamente el 100% de los habitantes son tibetanos exiliados. En los monasterios de allí pues se estudian bastantes materias en relación a los problemas del Tíbet, en este caso ya pues mezclando un poco la religión con los problemas sociales y geográficos, etcétera. Y luego pues sí, para moverte por Nepal principalmente lo que funciona pues son la red de autobuses entre ciudades principales o zonas principales, como pueda ser entre Katmandú, Pokhara y luego la zona de Chitwan, etcétera. Pues tienes un poco lo que se llaman tourist bus, ¿no? que de ahí engloba pues bus deluxe, de, etcétera, de todo. Pero bueno, las carreteras y los autobuses normalmente dejan mucho que desear. Y luego ya tienes lo que son los autobuses locales, en lo que aquí las condiciones pues ya son todavía más duras, porque paran muchísimo, cada 500 metros, se llenan de gente hasta los topes, aunque piensas que no pueden caber más. Vamos, estate seguro que va a parar otra vez y se van a subir otras 10 o 15 personas, no me preguntes cómo. Y en estos a veces sí se hace más duro. Concretamente, para llegar a Lumbini, yo tuve una experiencia en uno de ellos que vamos, eran 25 kilómetros, tardé 3 horas, se me sentaba todo el mundo encima, me ponían niños, y al final del trayecto incluso estuvieron a punto de subir a un muerto, que llevaban allí a cremar, a su lugar de origen o al río, no sé dónde, ¿no? Yo ya decía, madre mía, ya verás, al final me van a poner a mí el muerto encima. Y por suerte, al final, después de dilucidar algo, subieron al muerto arriba del techo, ¿no? A la vaca del bus. Lo que nunca sabré es si el muerto este pagó su billete, como todo el mundo, o lo consideraron como equipaje. Pero sí, los autobuses locales en Nepal son una experiencia un poquito fuerte. Bueno, un detalle que lo dejaran en la parte de arriba del autobús. Pues sí, no sé cuántos días se llevaría fallecido el buen hombre, pero sí, desde luego que más agradable que fuera arriba, sí. También visitaste el Parque Nacional de Chitwan. ¿Qué nos puedes contar sobre este parque nacional? Sí, bueno, pues eso, a mí la verdad que me sorprendió, porque uno siempre relacionaba a Nepal pues sobre todo con montañas, ¿no? Y sin embargo el Terai es la parte de las tierras bajas de Nepal, la parte sur del país, que ya es fronterizo con India, incluso ya parece como que recuerda mucho más a India, ¿no? Porque ahí ya sí que son 100% hinduistas, quizás rasgos más indios, ¿no? Que se le quitan un poco esos rasgos de la montaña, digamos. Y bueno, pues allí se nota ya. Yo estuve a mediados de diciembre, más o menos, que en Katmandú y en Pokhara, por ahí, pues ya se empezaba a notar que entraba el invierno. Sin embargo, en las tierras bajas estas, en el Chitwan, pues notas que todavía hace calorcito. Hay un parque nacional estupendo, con una vida salvaje, desgraciadamente, pues en peligro de extinción, sobre todo en el tema de rinocerontes, tigres o demás, debido mucho a los cazadores furtivos, ¿no? Sobre todo, pues de China se reclama muchas piezas de tigres y rinocerontes, esto pues para medicina china y para remedios de estos caseros y supersticiosos. Y en la zona, pues sí, siempre lógicamente hay que ir acompañado de un guía dentro de los límites del Parque Nacional, y allí pues yo tuve la suerte de ver rinocerontes en estado salvaje, algún elefante, cocodrilos. Tigres no a mí, pero si te digo la verdad, prefería no verlos, porque íbamos allí caminando con unos palitos de nada y no andaba yo muy tranquilo con los tigres. Y luego esa zona también está habitada por la etnia Taru, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es una etnia allí de esa zona de Nepal que realmente tampoco se sabe de dónde viene, que a pesar del Terai haber sido una zona hasta hace unos 40 años repleta de malaria, donde tenían graves problemas porque contraían la enfermedad casi todos los que iban en la ruta esta de las caravanas entre China y el subcontinente indio, pues los Tarus, por ejemplo, siempre han estado inmunes a la malaria, y luego no son ni hinduistas ni budistas, sino en su mayoría son animistas, ¿no? Que a mí y los animistas siempre me han llamado un poquito la atención, porque me parecen como si fueran los verdaderos ecologistas, ¿no? Los ecologistas que estaban ahí al principio porque por su manera de vivir en total conjunción con la naturaleza, de conocerla perfectamente, todos sus ciclos y sobre todo de respetarla y de escucharla, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo los Tarus estos viven de acuerdo a las normas que los dicta la naturaleza sin prácticamente interferir en ella. Me gustó mucho esta gente, sí. Saliendo de Nepal y entrando ya en India, lo hiciste por el paso de Sonauli y ahí te encontraste un caos total. ¿Cómo fue esta entrada por la India? Sí. Pues la verdad que allí es un poco el pringao, porque, bueno, a veces pues te crees que va, porque ya viajo tanto, no sé qué, esto para mí no es nada, pero realmente esa frontera es de las más caóticas que he visto en mi vida. Y como sabes, pues hay muchas zonas fronterizas a lo largo de todo el mundo que prácticamente el único interés es cruzar de un país al otro, ¿no? Porque son sitios feos, impersonales y llenos de cantidad pues de jetas y buscavidas que van a aprovecharse, ¿no?, a hacer un poco business a estos lugares fronterizos, ya sea con viajeros o con productos que pasan de un lado a otro, etcétera. Entonces, normalmente, cuando la gente cruza esa frontera, lo hace ya como habiendo cogido un autobús, que luego los cambian o los espera allí para ir a Varanasi, a otras zonas. Y yo crucé, sin más ni más, pues a pata y pensando que sería fácil llegar hasta Varanasi, ¿no? Y en realidad sí, era fácil. Lo que pasa que, claro, tuve la mala suerte de dar con un par de sinvergüenzas nada más entrar en la India que estuvieron a punto de engañarme, ¿no? Pues están un poco pendientes, te ven que llegas allí de nuevo, que todavía está tu mente haciéndose a un nuevo país, a una nueva moneda, que no controlas los precios y demás. Y yo, que estaba un poco bloqueado, pues estuvieron a punto de cobrarme pues una fortuna, igual 20 euros para hacer un trayecto hasta Varanasi, que al final no existía, que bueno, aquí puede parecer barato, pero allí es una burrada de precio, ¿no? Al final, pues ya pim, se me encendió un chip en la cabeza y me fui a otra esquina, había otro autobús y pagué pues 2 euros, así que era en realidad lo que valía, y tuve que volver donde los sinvergüenzas anteriores, amenazarle para que me devolviera el dinero, al final me lo devolvieron, pero en fin, una experiencia nada más entrar en India un poco negativa, ¿no? Llevaba 3 meses en Nepal, todo bien, todo tranquilo, y pensaba, joder, acabo de entrar en la India y en un día ya he tenido más malos rollos que en todo lo que llevo de viaje. Pero bueno, luego pues una experiencia, una anécdota más de estas, tal, que luego sales del paso y se queda en el recuerdo, ¿no? Luego ya, enseguida ya me fui haciendo al país, ¿sí? Entre los aspectos positivos que destacarías en la India sería, por ejemplo, dos zonas, dos ciudades, Pushkar y Jaisalmer. Empezando por la primera, en Pushkar, este fue un sitio de los que casi te atrapó. Sí, sí. A mí realmente lo que son las ciudades muy grandes no me suelen gustar. Bueno, me gustan, pero no me hallo tan bien como en lugares pequeños, ¿no? Algunos días igual me cansan. Sin embargo, Pushkar, pues es un pueblito ahí dentro del Rajastán que, no sé, para mí tiene un encanto personal porque es precioso. Luego, pues todo se basa en el lago que tiene dentro de la ciudad, aunque ahora mismo está seco, pero que la leyenda dice pues que fue una lágrima del dios Brahma y demás. Entonces se ha hecho pues un lugar de culto y peregrinaje para todos los indios, ¿no? Hay un templo de Brahma, que aunque sea el dios creador, pues en realidad en la India existen muy poquitos templos de Brahma. Y en Pushkar hay uno de ellos muy, muy importante, muy venerado. Entonces el trasiego de indios a Pushkar a ver estos templos, el lago y demás, pues es constante, ¿no? Luego también tiene la ventaja de que está prácticamente en medio del desierto, ¿no? Entonces te sales unos pocos kilómetros de Pushkar y tienes ahí pues la vida de los rajastaníes del desierto allí mismo, con sus ferias de camellos, etcétera. Y luego, pues eso, es un pueblito que tiene un ambiente muy relajado, con esa dosis también de que relajado y tal igual, pero no llega a ser aburrido y demás, ¿no? Sino que siempre hay algo que hacer, alguna celebración, alguna cosa, y un buen ambiente tanto de los indios del lugar, de los que visitan la zona, como de los blancos, de los occidentales, pues que pasan por allí, vienen haciendo turismo, o también van muchos, hace una temporadita un poco más larga, a hacer compras de ropa, de plata, gente que se dedica a mercadillos y estas cosas. Y sí, me gustó, vamos, el ambiente me parecía allí muy, muy agradable. Lo único, Andoni, que eso sí que me tenía un poco ya quemado en India, es que claro, hay tantos sitios sagrados y tal, que por ejemplo Pushkar y otros cuantos sitios, ¿no? Al tener este carácter sagrado, digamos, pues son totalmente vegetarianos, o sea, no se puede encontrar carne, no se puede probar alcohol, más que alguna vez te ponen una cerveza ahí disimulando dentro de una tetera como si fuera té y tal. Pero bueno, todas esas restricciones, pues la verdad que no me hacen mucha gracia a mí personalmente, pero bueno, cuando un sitio es bonito y lo estás disfrutando, pues lógicamente las tienes que respetar. Tampoco no te hizo mucha gracia el tema de los monos, que suelen estar incordiando bastante, ¿no?, en la India. Sí, sí, sí, los monos, sí, bueno, los monos es un animal que también en Nepal, por ejemplo, que los ves constantemente por todo, vamos, en las calles, en los árboles, en cualquier sitio, se te pueden meter en la habitación, no conviene dejar las habitaciones abiertas, ¿no? Y claro, como tantas cosas en India, pues el mono también es un animal sagrado. Entonces no se le puede hacer nada y vive a sus anchas, pues por todos los lados. Y normalmente los monitos estos que se ven por allí, pues sí, a veces hay que tener un poquito cuidado con ellos, porque enseguida te fichan para ver lo que tienes, lo que sobresale de tu mochila, si vas comiendo algo, etcétera, y se te tiran, y bueno, si te defiendes un poco, tal, te pueden hasta pegar un mordisco. Y claro, pues si te pueden pegar un mordisco, te pueden contagiar la rabia, tal, y según donde te pille, ¿no? Te pille en un sitio del país un poco incomunicado, y no es una broma, hay que tener cuidado con los monos. Escuchamos un poco de música de Asia, Oscar, y nos vamos a Jaisalmer. Perfecto, muy bien. Continuamos hablando con Óscar y de su viaje de año y medio por tierras asiáticas. Hemos estado hablando de Nepal y ahora estamos en la India. Continuando, Óscar, con la India, visitaste también Jaisalmer, la ciudad dorada. Lo pasaste muy bien en esta ciudad y ahí llegaste a alquilar una moto para moverte por los alrededores de Jaisalmer. Así es, sí. Bueno, a mí personalmente, ya te digo, es para gustos, pero Jaisalmer fue la ciudad de las que visité en Rajasthan que más me gustó. Está ya más o menos pues yendo hacia la frontera de Pakistán. Está situada en mitad del desierto del Thar, que a mí los desiertos la verdad es que me gustan mucho, y la ciudad en sí es imponente, ¿no? Con con esa fortaleza de color dorado, rojizo que la rodea a la parte vieja, pues me parece una ciudad preciosa con sus jabelis antiguos de la época mogol y demás. Y allí lo que hace mucha gente es hacerse excursiones por el desierto, una especie de safaris. Entonces hay infinidad de agencias donde te organizan safaris con... Vas un poco en camello por el desierto, luego te montan una jaima, una cena, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes estar un día, dos, tres, según lo que quiera cada uno, según su presupuesto. Lo único que a mí, esa forma de moverme me parecía un poquito demasiado preparada, un poquito igual artificial, y sobre todo que en ese momento iba solo, ¿no?, por esa zona del país. Entonces, no sé, quizás estás en pareja o tal, pues te puede apetecer más. Yo como iba solo no me apetecía mucho lo del safari camello, que todo girara en torno a llevarme para aquí, para allá, a montarme una jaima, a hacerme la cena. Entonces quise verlo de una forma un poquito más independiente y en Jaisalmer me alquilé una moto. No se ven así lo que es un rentacar, donde se pueden alquilar motos y demás, pero cualquier comerciante, cualquier tendero te puede alquilar una moto. Y me dediqué un poco pues sobre un radio de unos 50 kilómetros alrededor de Jaisalmer, pues a recorrer un poquito así a mi aire con la moto, por pistas y tal, algunas aldeas, pues zonas así de pastoreo y algunos pueblitos como Curi, donde me quedé allá a pasar un par de noches, etcétera. Y sobre todo, pues más que nada viendo un poquito pues la gente del desierto y lo que son la luz del desierto, ¿no? Esos amaneceres, esos atardeceres, pues es algo mágico, ¿no? En un desierto, en cualquier desierto. Y entonces es lo que hice, andar un poquito en moto por allá a mi aire y luego ya volver a Jaisalmer y ya seguir rumbo sur de la India. Seguiste rumbo sur, visitaste también las cuevas de Yora y otras zonas como Goa, Ampi o Gokarna. Sí. Cuéntanos así lo más interesante que te pasó por estas zonas o que pudiste ver. Sí, bueno, ya de Rajasthan, ya lo último que vi fue Udaipur y ya bajé directamente a Bombay, un poco ya como puerta de entrada para meterme un poquito al interior a ver las cuevas de Lora, que realmente son magníficas, ¿no? Hay cuevas en un radio bastante bastante corto, pues hay un montón de cuevas de diferentes épocas, hinduistas, budistas, jainistas, y todas juntas, ¿no? Y concretamente espectaculares, y sobre todo el templo de Kailas, que es una maravilla porque está excavado en tierra de arriba a abajo. No sé si me explico bien, vamos, que se empezó a escarbar pa, pues desde el techo hasta abajo, excavando la roca, y eso es una maravilla. Y luego ya, pues, joder, un punto fuerte en este viaje fue llegar a Goa, porque ya llevaba muchos meses sin ver el mar, y concretamente, pues, me gusta mucho el mar, ¿no? Siempre he vivido cerca del mar y es una especie de necesidad. Entonces me encontré con Goa y, a pesar de que mucha gente me había dicho, bueno, hombre, Goa no es la típica India y tal, pero vamos, yo decía, hombre, la India son tantos mundos, tantas culturas, tanta mezcla de cosas, ¿no? Que realmente, pues claro que es la India. Y pues en Goa me encontré un poquito, digamos, con un ambiente más occidental, porque allí ya al ser un estado cristiano descendiente de la colonia portuguesa, pues no, allí no rige esas normas hinduistas un poco tan puritanas, e incluso se puede comer carne. Al ser cristianos, pues se puede comer ternera, y si te digo la verdad, tenía un mono terrible de comer ternera, entonces pues allí pude aprovechar a comer bien, a disfrutar también de marisco, de pescado, a pues andar un poco de ambiente también, a salir a tomar algo por la noche, que también cuando llevas un montón de tiempo en sitios así, pues que no lo haces, te apetece mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues seguí por Goa, estaba allí tan a gusto en la playa que como iba a dirección sur, lo que hice fue seguir caminando. Andaba pensando allí, pues ¿cómo voy? ¿En tren, en bus, en tal? Comparto un taxi con no sé quién, hasta tal pueblo, y al final, viendo que tenía pues todo el tiempo del mundo, y sobre todo que me sentía el tío más libre del mundo, dije, nada, cojo la mochila y voy a hacer una especie de camino costero de por Goa. Y prácticamente toda la costa de Goa, que es unos 100 kilómetros, me la recorrí caminando de norte a sur, donde me apetecía paraba, a veces en algún pueblito, o a veces incluso pues dormía en la misma playa o en alguna chabola de pescadores de esa zona, ¿no? Y entonces ya de Goa, pues sí, ya poco a poco para el sur, me adentré en Hampi también, que Hampi es un sitio maravilloso, ¿no? El antiguo reino de Vijayanagar, en el centro de Karnataka, un paisaje espectacular, muchos escaladores van ahí a escalar boulders, unos templos maravillosos también, las ruinas de ciudades antiguas, etcétera. Y seguimos bajando para el sur, ya una vez dejado Goa, me quedé también unas semanas en Gokarna, en el norte del estado de Karnataka, que también me gustó mucho, sí, un poco allí ya entran también eso de costa y de relax, digamos. Y ya después del sur de la India tocó Sri Lanka, nuevo país, sí, donde estuviste un mes. Pudiste visitar Colombo, también estuviste unos días más tranquilo en Arugan Bay. Así es, en Sri Lanka aproveché un poquito para hacer surf. Es un país donde durante todo el año hay muy buenas olas, depende de la época. En una época pues están en la costa suroeste y en otra época en la que fui yo están en la costa este. Y allí, bueno, aproveché un poquito para conocer Colombo, el sur de Sri Lanka, un poquito el centro, la montaña, y fui a Arugan Bay, donde había quedado con dos amigos, con dos ingleses, y allí pues estuvimos dos o tres semanas haciendo surf y disfrutando de las condiciones del mar. Y muy bien, en un entorno maravilloso, con una población maravillosa. La verdad que es Sri Lanka, tengo ganas de volver, no a centrarme solo en el aspecto de las olas y tal, sino también ir un poco al monte, etcétera, porque los paisajes de Sri Lanka me parecieron de ensueño, de cuento, ¿no? Y la gente también es muy amable. Y después de Sri Lanka tocó Malasia, Borneo y Brunei para acabar en Tailandia, donde pudiste estar en una isla de ensueño como es Koh Lipe. Sí, sí. Sí, así es. Luego ya de Sri Lanka llegué a Malasia. Apenas estuve en la Malasia peninsular. Tenía más interés en ver un poco Borneo. Que bueno, que Borneo pues es una maravilla. La verdad que hace un poquito, en mi caso personal, lo que más me decepcionó del viaje, porque... Bueno, no es que me decepcionara, pero al estar Malasia tan desarrollado ya, pues yo que me quise adentrar en el río Patang, en el Rekang, al que le llaman el Amazonas de Asia, ¿no? Pues en la provincia de Sarawak, en la provincia malaya de Sarawak, y pensando que iba a ir en un barquito ahí remontando la selva y tal, tranquilito, pues claro, te encuentras que vas en una especie de barcos rápidos, cerrado herméticamente a toda leche, con el karaoke a tope o la película de chinos, el aire acondicionado, helador, y luego que en algunas comunidades indígenas que estuve, pues ya están, pues allí estaba todo el mundo con el Facebook y la PlayStation, o sea, no encontré esa autenticidad en la población indígena de Borneo, ¿no? Luego también había muchos sitios que desgraciadamente pues se me iban del presupuesto, pues ir a algún Umbulú, un parque nacional que está en el interior de Borneo, pues el medio de transporte era muy caro, si iba yo solo, etcétera, etcétera. Y también me quedé ganas con subir al monte Kinabalu, que es, bueno, son 4.095 metros, creo, es el monte más alto de esa zona de Asia, pero desgraciadamente pues estaba el tiempo fatal. Yo estuve un poquito ahí abajo del parque nacional esperando tres o cuatro días, pero no, vamos, todo el rato estuvo lloviendo, cubierto, entonces no merecía la pena, ya hablaremos para otra vez. Y luego, pues sí, también allí en Borneo estuve en Brunei, un sultanato independiente, un país tremendamente pequeño, tremendamente rico, bueno, curioso, más que nada es un lugar que te viene de paso entre las provincias malayas de Sarawak y Sabah, ¿no? Y luego, sí, efectivamente, de allí ya me fui a Tailandia, crucé a pata por la frontera del sur de Tailandia y el norte de Malasia. Pues ya estaba empezando el Ramadán, que esa zona es musulmán, y nada, pues ya crucé a Tailandia y de allí sí me fui a Koh Lipe, que son las islas del Parque Nacional de Tarutao, pues cuando era temporada baja, y la verdad que mucho mejor, porque había muy poquita gente, lógicamente el alojamiento estaba más barato, y la gente local pues estaba mucho más relajada, no estaba tanto a trabajar de cara al turismo, no estaba mucho más relajada, mucho te integrabas mucho más fácil, ¿no? Y allí pues todavía siguen viviendo Mokens, gitanos del mar, que aunque ya no viven en el mar constantemente, se han asentado en la isla, en tierra, pero bueno, se puede seguir viendo un poco sus tradiciones, cómo bucean, cómo pescan, etcétera, Y sí, la verdad que es una gente extraordinaria. Después de Tailandia fuiste a Birmania. En Birmania allí pudiste conocer a los Mustache Brothers Troupe, que a ver si nos puedes decir quiénes son. Y luego cuéntanos el susto que tuviste en tu estancia en Birmania, que creo que fue el último día. Sí, bueno, pues en Birmania, la verdad que Birmania ha sido una de las grandes sorpresas de este viaje. Como sabéis, es un país que está tremendamente reprimido, ¿no? Tiene una junta militar que gobierna el país a mano de hierro y la represión es brutal, ¿no? O sea, no se puede hacer ninguna crítica hacia el gobierno. Paradójicamente, este aislamiento internacional, pues quizás haga que se mantenga su autenticidad, ¿no? Entonces es un país donde la gente es maravillosa, donde está muy atrasado tecnológicamente y en tema de infraestructuras y demás debido a ese aislamiento. Y bueno, allí sí, en las 4 semanas que estuve allí, pues sí, como dices, tuve la oportunidad de ver a los Mustache Brothers, que son en concreto son 3 hermanos y su familia, pues que se dedican un poco al humor, a hacer representaciones, tanto diálogos estos o monólogos de estos tipos, el Club de la Comedia y tal, o bailes, representaciones del folclore tradicional birmano, etcétera. Y siempre aderezan sus actuaciones con una crítica, vamos, directa y feroz hacia su junta militar, ¿no? Explican muy bien la corrupción de todos los militares, la influencia de los chinos en el gobierno, cómo esquilman todo el país a cambio de hacer unos cuantos favores, etcétera, etcétera. Y estos hermanos, pues, desgraciadamente han pasado muchos años en la cárcel por estas actuaciones que hacen, ¿no? Le han pagado un precio muy caro al criticar a su gobierno. Ahora simplemente lo que hacen es hacen una representación diaria en su casa de Mandalay. Están allí como un poco vigilados por el gobierno y no les dejan actuar ante birmanos, pues para no revolucionar a sus propios compatriotas, y solo lo pueden hacer ante extranjeros, ¿no? Y bueno, están más o menos vigilados, pero como tienen mucho apoyo en el resto del mundo, en asociaciones de actores, etcétera, y su fama ha traspasado fronteras, pues el gobierno tampoco parece que se atreve a seguir encarcelándoles y demás, ¿no? Sí, luego, claro, cuando estuve yo, fue justo antes de las elecciones. Entonces los extranjeros estábamos un poquito más controlados. Y las comunicaciones con el exterior estaban prácticamente cerradas, ni teléfonos, ni internet, ni nada. Y justo la última noche, sí, pues en el hotel que estaba en Yangon, en la antigua Rangón, pues de repente a 1 de la madrugada, sí, nos despertaron a todos porque era la policía que quería comprobar nuestros pasaportes. Normalmente intentan averiguar si eres periodista o algo así y vas a dar alguna información al exterior que lógicamente a ellos no les conviene, ¿no? No pasó nada, pero bueno, desde luego la situación era un poco esperpéntica porque era la 1 de la madrugada, ¿no? Yo les hice un poco en hincapié en eso, diciendo que éramos unos simples turistas, que me parecía un poco molestia lo que estaban haciendo, pero vamos, me contestaron pues de malas maneras y como diciéndome que me callara, ¿no? Que era un asunto de seguridad nacional y ellos sabían lo que hacían. Después de este pequeño susto en Birmania, en Tailandia también pudiste visitar ese paraíso que hay en las montañas del noroeste de Tailandia. Sí, así es. Bueno, eso yo ya digo, ¿no? Que cada uno tiene sus gustos y demás, pero concretamente a mí una zona que me gusta mucho, incluso como para estar unos meses o para estar una buena temporada, es un pueblito que se llama Pai, que está en el noroeste de Tailandia, en la famosa carretera 1095 que une Chiang Mai con Mae Hong Son, más o menos está a mitad de camino, y es una carretera de montaña preciosa, pues que no hace más que subir y bajar montañas llenas de curvas, unos valles preciosos, y Pai está en el centro de todo eso, ¿no? Y pues tienes un río maravilloso, tienes cantidad de aldeas por la zona, pues habitadas por diferentes etnias, ¿no? Tanto los Lisu como los Karen. Hay un poco de todo, hay una comunidad china, hay una comunidad musulmana, hay aguas termales, hay cataratas, hay vida salvaje, hay también muchos tailandeses del propio Bangkok, por ejemplo, pues huyendo un poco del estrés de la zona, que se han ido estableciendo en Pai. algunos occidentales, y es un pueblito de unos 3.000 habitantes en el que ya te digo que todo el mundo, la convivencia entre todos es una auténtica gozada, hay actividades culturales prácticamente a diario. Vamos, un sitio que me encanta. No sé si recordáis aquella serie de Doctor en Alaska, ¿no? Donde aquel pueblito ahí de Alaska donde cada personaje tenía así un poco su historia, ¿no? Pero más o menos toda la comunidad vive bien, todas las cosas se deciden un poquito en asambleas, etcétera, etcétera. Un ambiente muy muy agradable para recogerte ahí una temporada un poco larga, sí. A mí personalmente me gusta mucho. Y siguiendo con este camino por el sudeste asiático, también estuviste en Camboya, ahí pudiste ver la zona de Sihanoukville y tuviste algún problemilla de liquidez, ¿no? Por el tema de las tarjetas, que no encontrabas un lugar para sacar dinero. Pues sí, esas cosas que tienes miedo que pasen y que al final pasan. Entré en Camboya, que pues era la primera vez que estaba en Camboya, lógicamente, pues visita obligada son los templos de Angkor Wat, ¿no? Entré por allí, por el este de Camboya, unos días en Angkor Wat, luego pues en Phnom Penh, la capital, aproveché allí para hacer un visado para Laos, bueno. Y luego ya bajé a la costa, ya tenía otra vez ganas de playa y demás. Me habían dicho que Sihanoukville hay una zona así un poco bastante turística, pero que luego el resto es muy tranquilo y sigue siendo muy barato y muy tal. Y allí, bueno, pues me pasó lo que siempre tenemos miedo que pase, ¿no? Lógicamente, pues en un viaje tan largo no llevaba dinero en efectivo, funcionaba con un par de tarjetas de crédito. Y justo en Camboya dejaron de funcionar las dos por un problema de que si me las habían sustituido por unas nuevas con un chip de seguridad y no sé qué. El caso es que me di cuenta que no podía disponer dinero, pero bueno, estamos en el siglo XXI y a través ya de internet y demás contacté con bancos, contacté con amigos y bueno, pude hacer que un amigo me mandara desde Lanzarote dinero por Western Union. O por San Western Union, que le llamo yo ya, porque bueno, ya sabes que es una empresa que se dedica a envío de remesas de dinero por todo el mundo, llegan en 10 minutos a su destino, te pegan en la comisión, claro, para eso es una empresa, de no sé, te cobran un 3.5% así de comisión sobre el dinero que mandes o que recibas. Por lo menos en Asia tienen sucursales de esas prácticamente en cada esquina, y en ese momento te sacan del paso, ¿no? Pero claro, sí que te quedas un poco tal cuando ves que dices, coño, joder, que no funcionan las tarjetas, aquí no conozco a nadie, aquí no hay embajada ni nada, a ver qué tal. Pero bueno, al final todo tiene solución. Y ya poco a poco se nos va acabando el programa. Lo único, antes de acabar la entrevista, a ver si nos puedes contar dos anécdotas que tienes, una de Laos y otra de Vietnam. En Laos, con el tema de los Beer Garden, y en Vietnam, con Hanoi, los mapas y los taxistas. Sí, ya recuerdo, Andoni. Sí, bueno, pues nada, en Laos fue una tontería de estas que me metí en un beer garden, en un sitio a tomar una cerveza ahí en la ribera del Mekong, después de andar un trayecto en bici. Pues nada, lo típico, me paré en una cervecería a tomar una cerveza, y sin darme cuenta, pues luego ya me explicaron que era un beer garden, entre comillas, ¿no? Pues por ejemplo, en el tema de la prostitución, en sitios como Tailandia o Camboya, tal, pues es algo que salta a la vista, que sabes cuáles son las zonas, están perfectamente delimitadas, etcétera. En Laos, concretamente, como la prostitución está prohibida, pues hay muchos locales así aparentemente normales que se disfrazan de locales normales para ejercer esta actividad. Y allí nada, pues lo que iba a ser una cerveza, pues se tornó en un diálogo, en una lucha allí de oferta y demanda, en una chica pues que lógicamente quería que yo contratara sus servicios y yo que no, que solo quería tomar la cerveza. Y al final, bueno, pues salí de allí más o menos como pude, ¿no? Y sí, luego en Vietnam también me ocurrió con otro amigo, con John Recondo, un buen amigo de aquí que estaba allí visitándome. Nada, que quedé una tontería de coger un taxi en el centro de Hanoi, en la estación de tren concretamente, para ir a un hotel. Pues al final, por un malentendido, le mostramos un mapa, el tío no hablaba absolutamente nada de inglés, pero ni papa. Al final parecía que nos había robado el mapa también y no sabía ni dónde ir. Acabamos en un sitio en el centro de Hanoi, sin mapa, sin poder comunicarnos, etcétera. Nos parecía algo surrealista. Y luego, bueno, pues nada, al final lo que ocurrió fue que apareció otro taxista, tampoco entendía absolutamente nada, le tuve que hacer un dibujito de dónde queríamos ir, finalmente lo comprendió, etcétera. Y luego cuando llegamos al hotel, pues me di cuenta que el mapa lo tenía yo, ¿no? Que no nos lo había robado aquel taxista. Y claro, por eso el pobre hombre estaba tan asustado, porque no parábamos de amenazarle, de señalarle los bolsillos, la guantera del coche, dame mi mapa. Él igual pensaba que le estábamos pidiendo el dinero, así, pero nada, cositas esas que pasan. Y ya para terminar, Óscar, si nos puedes decir el blog donde tienes todas las crónicas de este viaje. Pues sí, con mucho gusto. Pues mira, el blog sería www.unbilleteleida.blogspot.com. Y bueno, pues allí no está muy actualizado, también está muy desordenado, porque hoy igual te meto un post que te habla de la India y mañana otro que habla de no sé dónde, pero bueno, poquito a poquito pues lo voy completando y espero seguir con él. Así que todos los que pasen por allí y quieran visitarlo, pues encantados. Si quieren aportar algún comentario o si tienen cualquier tipo de duda o de consulta, también aparece ahí mi dirección de email y con mucho gusto seguiremos haciendo el blog y espero que guste a todo el mundo y que se comunique conmigo, si quiere, por supuesto. Pues seguiremos en contacto, Óscar, con este proyecto de viaje que tendrá una segunda parte, lo continuarás algún día y para ello ya sabes que puedes contar con este programa y esta emisora para seguir comentándonos aspectos de estos países. Pues muchísimas gracias, Andoni. Ya te digo, en principio, en 2 meses o así como mucho, yo creo que seguirá. Ya te comunicaré a dónde seguimos ahora, pero sí, seguirá el billete de ida. Muy bien, Óscar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andoni. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Vale. Agur. tras recorrer tierras asiáticas, nos despedimos de este programa. Os emplazo para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.